Y dice que hoy vamos a escuchar al narrador peruano Pepe Cabana, quien trajo al Quinto Aptapi de Cuentacuentos una serie de narraciones al estilo japonés. En esta oportunidad escucharemos dos cuentos. Comenzamos con La boda de la ratoncita. Mukashi Mukashi, hace mucho pero mucho tiempo en un lugar del Japón, había un papá ratón que dijo: ustedes saben, yo tengo una hija, mi hija es muy bella, y como es muy bella, merece lo mejor, y como merece lo mejor, he decidido que se case con el ser más poderoso que hay en la tierra. Así que el papá ratón salió de su casa, dispuesto a encontrar al ser más poderoso de la tierra. Comenzó a cruzar los campos, subir las montañas, y en una de esas, cuando se cansó, descansó, y cuando levantó la mirada al cielo, descubrió al sol y dijo: ¡ah, el sol es muy poderoso! Gracias a él hay vida en este planeta. Seguramente él querrá casarse con mi hija. Le voy a preguntar: señor sol, por favor, ¿se puede casar con mi hija? Es muy bella y merece lo mejor. El señor sol lo vio con mucha ternura y le dijo: papá ratón, lamentablemente no me puedo casar con tu hija porque no soy el más poderoso. Más poderoso que yo es el señor de las nubes, que se coloca delante de mí y así mi luz no llega a la tierra. Habla con el señor de las nubes y dile que se case con tu hija. Está bien, muchas gracias. Entonces seguiré a buscar al señor de las nubes. Así que el papá ratón bajó de la montaña más alta y comenzó a cruzar los campos, y cuando se encontró con el señor de las nubes, le hizo la misma pregunta. El señor de las nubes, por favor, cásate con mi hija, es muy bella y merece lo mejor. El señor de las nubes lo miró con mucha ternura y le dijo: papá ratón, me encantaría casarme con tu hija, lamentablemente no soy el más poderoso. ¿Qué? ¿Cómo que no eres el más poderoso? No, papá ratón, más poderoso que yo es el señor de los vientos, porque él sopla y me lleva donde quiere. Habla con el señor de los vientos y dile que se case con tu hija. Está bien, muchas gracias. Entonces tendré que buscar al señor de los vientos. El papá ratón continuó con su búsqueda. Cuando se encontró con el señor de los vientos, le hizo la misma pregunta, si se podía casar con su hija porque era bella, porque merecía lo mejor y que definitivamente era el más poderoso, pero el señor de los vientos le contestó de la siguiente manera: papá ratón, vivo encantado, enamorado de tu hija, pero lamentablemente te tengo que dar una mala noticia. Yo no soy el más poderoso. ¿Qué? ¿Y cómo que no eres el más poderoso? No, papá ratón, más poderoso que yo es aquel gran muro que está ahí, al final del camino, porque yo soplo, y el gran muro no cae. Habla con el gran muro y dile que se case con tu hija. Ay, no puede ser, yo que caminé por todos lados. Bueno, cuando un padre quiere lo mejor para sus hijos, no se cansa. Así que sigue y voy a tener que continuar con este camino. El papá ratón continuó su camino y cuando estuvo frente al gran muro, le hizo la misma pregunta. Y el gran muro le contestó: Ay, papá ratón, seré un gran muro, pero estoy a punto de caer. En mi base y mis cimientos hay un agujero. Y dentro de ese agujero hay un animalito que está cavando. Y gracias a ese agujero estoy a punto de caer. Ingresa ese agujero y dile a ese animalito que se case con tu hija. ¡Ay! El papá ratón no lo pensó mucho, quería lo mejor para su hija. Así que se armó de valor, dejó de lado el cansancio, se introdujo en el agujero y ¿a quién creen que encontraron? ¡Eso! Encontró otro ratón. Y el papá ratón dijo: ¡ay, no puede ser! ¡Otro ratón! Y yo que caminé por aquí, por allá, por aquí, por allá. Un ratito, no se emocionen que le tengo que preguntar si se quiere casar con mi hija. El papá ratón ingresó, le hizo la pregunta. ¿Y qué cosa creen que le dijo el ratoncito? ¡Claro, pues sí! Era la ratoncita más bella de la tierra. Aceptó y dicen que la boda fue maravillosa y duró 3 días. y durante los 2 o 3 días el papá ratón comió un mostón, bailó también un montón, pero cuando se cansó se sentó y vio a su hija tan pero tan feliz y comenzó a recordar todo lo que había caminado por la tierra para encontrar la felicidad y llegó a la conclusión que la felicidad que quería para su hija, que la felicidad que quería él, que la felicidad que quiero yo, que la felicidad que quiere cada uno de los que está escuchando muchas veces se encuentra más cerca de lo que uno cree. Escuchamos ahora ¿Qué voy a hacer cuando sea grande? Mukashi Mukashi. Hace mucho pero mucho tiempo había una niña que se llamaba Clarita. Y Clarita se hizo la pregunta que casi o la mayoría de niños se hace a determinada edad y dijo ¿qué cosa voy a hacer yo cuando sea grande? De pronto llegó su papá a la casa y le dijo Clarita, ponte muy simpática que te llevo a pasear. Y la llevó a pasear en bote. Y vio que su papá remaba con tanto cariño que Clarita dijo, ah, ya sé, cuando yo sea grande voy a ser capitán de un barco, voy a viajar por el mundo y conocer muchas culturas. Luego del paseo, Clarita con su papá regresaron a casa y se dio con la grata sorpresa de que su mamá estaba preparando un almuerzo delicioso. Y vio que su mamá lo hacía con tanto cariño que Clarita dijo, ah, ya sé, cuando yo sea grande voy a ser chef, voy a hacer cosas ricas para que todo el mundo ande feliz. De pronto llegó don Juan el jardinero y comenzó a trabajar en el jardín. Clarita fue a ayudarlo y vio que don Juan arreglaba con tanto cariño el jardín que dijo, ah, ya sé, cuando sea grande, quién sabe, puede ser jardinero o ingeniero forestal y cuidar nuestro medio ambiente. De pronto llegó su tío Paco y le dijo, Clarita, ven, ayúdame, que tengo un problema en el carro. Y la ayudó con tanto cariño y vio que su tío Paco arreglaba el carro también con lo mismo que dijo, ah, ya sé, cuando yo sea grande voy a ser ingeniero mecánico. No hay muchas mujeres ingeniero mecánico. Pero de pronto cuando llegó la tarde, su papá y su mamá le dijeron, Clarita, te tenemos una sorpresa. Te vamos a llevar a una función al teatro. Bueno, Clarita fue con su papá, con su mamá y cuando llegó a esa función en el teatro, era nada menos que una función con un narrador de cuentos. Clarita disfrutó de los cuentos, de las historias, y mientras escuchaba dijo, ¡ah, ya sé! Cuando yo sea grande, voy a ser narradora de cuentos. Y claro, el que contaba los cuentos en esa función era yo. Yo escuché lo que dijo Clarita. Cuando terminó la función me acerqué donde Clarita y le dije, Clarita, ¿me puedes decir tú lo que quieres ser cuando seas grande? Y Clarita me dijo, ¡ay, Pepe! Cuando yo sea grande, quiero ser narradora de cuentos. Y yo le dije, Clarita, no tienes que esperar a ser grande o muchos años para hacer lo que te gusta. Si tú quieres contar cuentos, empieza a contar cuentos desde ahora. Si algún día quieres ser capitán de un barco, ¿por qué no ayudas a tu papá a remar? Si algún día quieres ser chef, ¿por qué no ayudas a tu mamá en la cocina? O si quieres ser ingeniero mecánico, puedes ayudar al tío Paco, jardinero, ayudar a don Juan. Porque Clarita, para hacer las cosas que nos gustan y sin hacer daño a los demás, hay que empezarlas a hacer desde ahora. Agradecemos la participación del narrador peruano Pepe Cabana, invitado especial del 5º Aptapi Internacional de Cuentacuentos. Claudia Daza, quien sonorizó esta producción, los espera para el siguiente cuento, relato o historia en Y dice que...